Imponente a la distancia, Cerro del Pacande, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaima. Imponente a la distancia, Cerro del Pacande, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaima. Tambores del Pacande, con ritmo y zambombas, que el ritmo paez. Tocan alegre las flautas, a pocos y torbellinos, y los ritmos de la caña, resonando en los parajes, los chuchos y las carrascas.